Algo está cambiando. Bienvenidos a Onda 66. Bienvenidos a esta cita con la música libre, en la que pretendemos disfrutar durante 40 minutos de una estupenda selección musical, o por lo menos ese es mi propósito. También hablaremos un poco de cómo están cambiando las cosas en relación a los derechos de autor y a las licencias libres, a las que cada vez se acogen más y más autores. Pero comenzamos, como es habitual, con la música, y nada mejor que hacerlo con un par de canciones de Andy Wagner, quien nos ofrece desde Chicago una estupenda propuesta de rock. Así que sin más dilaciones, comenzamos. Sorry, babe. but I'll take you with me when I go. I can't be your oak tree, but you can cut me down if I don't grow. Driver's seat, make believe that I have somewhere left to go. Música de Andy Wagner desde el portal Rock Proper, y ahora nos vamos a otra net label, en concreto 12rec.net, en la que descubrimos el rock indie de Derrick Hart. Escuchemos un par de temas de su disco Songs from Across. Yeah. seems to be we are. Everything is not what it seems to be. Pues llegamos a nuestro espacio denominado En la Onda. Y hoy hablaremos de cómo cada vez más autores que han usado el copyright para sus obras van pasándose al copyleft, como una propuesta de presente donde la palabra compartir se convierte en total protagonista. Aunque no solo hablamos de autores, sino también de empresas convencionales con el copyright. Este es el caso de la editorial Planeta, ya que no solo hablamos de música, sino también de otras artes. La editorial Planeta muy pronto publicará su primera obra bajo una licencia Creative Commons. Se trata del libro del profesor de sistemas de información Enrique Danz, quien además es un destacado blogger, referencia obligada de la blogosfera en castellano, además de habitual articulista en varios medios digitales. He titulado este capítulo de Onda 66 como Algo está cambiando en relación, pues, a este cambio hacía el copyleft de muchos autores. Enrique Dan, sin duda, lo tiene más claro que yo, ya que su libro lo titula No solo algo, sino todo está cambiando. Según sus propias palabras, el libro pretende recoger una serie de explicaciones para intentar entender los cambios tecnológicos provocados a tres niveles diferentes: las personas, las empresas y la sociedad en su conjunto. Mucho tendrá que ver pues Internet en todo esto. Además de la literatura, el cine también va teniendo sus propuestas copyleft. Así es el caso de El Cosmonauta, un proyecto de película realizado por Riot Cinema Collective y producido por todos aquellos que le interesen aportar algo de dinero a partir de 2 euros. Sin ir más lejos, yo soy uno de los más de 1.500 productores que tiene el proyecto. La película se estrenará en Internet bajo una licencia Creative Commons que permitirá al destinatario copiarla, distribuirla, remezclarla y utilizar cualquiera de sus partes para crear otros proyectos nuevos. Toda la información la puedes encontrar en elcosmonauta.es. Y de la literatura y el cine nos vamos, como no, a la música, ya que hace unos días una productora que trabaja habitualmente con autores copyright organizó un concierto con dos autores que ofrecen su música bajo licencias libres. Hablamos de Acorde Producciones y de las bandas Salvares y Paco Tiempo. El concierto, que no fue muy multitudinario, se celebró en el Teatre Sex Fortesa en Palma de Mallorca. La experiencia, aunque tiene su lado positivo, según uno de los promotores, cuenta en su blog, tiene su lado más penoso, ya que la SGAE, la Sociedad General de Autores, en su ciego afán de recaudación, está intentando reclamar o está reclamando el 10% de los beneficios, amparándose en el hecho de que uno de los autores era miembro de esa sociedad. Aunque las canciones del concierto al parecer no están registradas en el repertorio de la SGAE. De hecho, muy posiblemente la SGAE ni sepa qué temas se tocaron en el concierto, pero ahí queda esta singular situación. Ya sabemos que de la SGAE nos podemos esperar cualquier cosa. Finalizamos con otra noticia de música, ya que hace unos días conocíamos que el músico autodidacta Luis Sao publicará dentro de unos meses su segundo disco, cuyo trabajo no registrará en la mencionada SGAE, sino que lo ofrecerá bajo una licencia copyleft, registrándolo en la empresa aragonesa Safe Creative. El primer disco de Luis Sao contenía una docena de canciones que ahondaban en sus raíces brasileñas y, aunque tiene licencia copyright, te invito a escucharlo entero en la web luisao.org. En este segundo disco que anuncia, no solo cambia de licencia de distribución, sino también cambia de estilo. Y como adelanto, nos ofrece un primer tema que ha publicado en el portal Jamendo, que sirve como avanzadilla de este segundo disco, que llevará por título Triolocría. Pues nada, ya ven que la cosa está para tomársela en serio. Poco a poco muchos autores van descubriendo las ventajas de Internet y las ventajas de las licencias libres. Y finalizamos este espacio que hoy hemos titulado Algo está cambiando, precisamente con ese tema que nos adelanta Luis Sao. Se trata de un tema que se llama El Llanero, que la verdad es que me ha enganchado. Así que escuchamos ese El Llanero y continuaremos después con más música aquí en Onda 66. Llanero que busca a caballo un lugar. Parajes dispares, perdido se va. Alquila revólver, dispuesto a matar. Al pie de un cañón me vino a contar. Aquí en mi culata voy haciendo una señal. De cada ajuste de cuentas, de cuando he vuelto a matar. aún no ha nacido, a quien yo deba encontrar que borre estas marcas, pues yo no tengo rival. El valle es mi lugar, vagando busco paz, no trato de encontrar más que lo que me hizo andar. Llanero, te engañas, ¿qué es lo que te hizo andar? ¿Acaso las ansias de paz y libertad? Lo dudo, llanero, que te he visto cantar al sol de medianoche, rasgándote a rabiar. ¿Qué es lo que te hace andar aquí en mi culata? Voy haciendo una señal de cada ajuste de cuentas, de cuando he vuelto a matar. Aún no ha nacido a quien yo deba encontrar que borre estas marcas, pues yo no tengo rival. El valle es mi lugar, vagando busco paz, no trato de encontrar que lo que me hizo Continuamos en Onda 66 con más música. Las dos próximas propuestas tienen un marcado corte electrónico. La primera de ellas es el proyecto musical de Andreas Ecker bajo el nombre de The Headroom Project, en el que este polifacético autor nos ofrece una interesante mezcla de rock electrónico con músicas del mundo. Vamos a escuchar un par de temas de su último disco llamado Haifa, donde predominan una destacada esencia oriental. I'm a slave, slave, slave. Y finalizamos con una última propuesta más electrónica que la anterior. Se trata de otro polifacético artista que tanto le da a la fotografía, como al diseño gráfico, al diseño de webs, como a la música. Vamos a disfrutar de una propuesta de Electro House escuchando dos de sus temas. Hablamos de Architect 25. We'll be right back. Así llegamos al final de este capítulo 2 de Onda 66. Espero que la selección musical haya sido de tu agrado. Recuerda que en onda66.com está toda la información de este capítulo con los enlaces a la música que hemos escuchado. También están los enlaces de sindicación y, como no, nuestra cuenta de correo de contacto mediante la cual puedes colaborar proponiendo artistas que ofrezcan su música bajo una licencia libre con el fin de programarlos en próximos capítulos. Por supuesto, puedes usar también esta cuenta de correo para cualquier tema que estimes oportuno relacionado con, lógicamente, Onda 66. Pues nada más, recibe un cordial saludo de Miguel Asín y volveremos a encontrarnos dentro de 15 días aproximadamente aquí en Onda66.com. Thank you.